Pensé no llamarte más, pero ya no aguanto y quiero estar contigo. Pasan los días y te confieso que te quiero ver. Si lo tienes que saber, pues si no lo sabes, estoy esperando el momento indicado. Si te confieso que te quiero ver, señoras y señores, Candel, tienes que saber. Y por si no lo sabes, estoy esperando el momento indicado. El momento perfecto. Perfecto. La boca me sale. Están nebuleando conmigo para que te case. Consciente que yo soy el único que te complace. Ella deshace, yo soy el que rehace. Después de las 12 en mi casa, Bella tiene un pase. Sabe la frase. Solo quiere que tu beso la despedace. Despacio, lentamente te sacio. Yo sé que tú sientes que llegas al espacio. Maquillate, perfúmate, ponte el pelo lacio. ¡Cántelo! ¡Cántelo! Pasan los días y te confieso que te quiero ver. Si lo tienes que saber, por si no lo sabes. Estoy esperando el momento que te deseo tanto. ¿Qué será lo que tiene tu cuerpo? ¿Qué será lo que me tiene tu muerto? Y yo ya no puedo. ¿Será tu mirada? ¿Será tu piel? ¿Será tu forma de ser? ¿Qué será lo que me tiene en vuelto? ¡Espírate! ¡Analicémonos! Tu cuerpo encima del mío, dale, mira a mí, besémonos, desarrollémonos. Fuego de tu pasión, quemémonos. Y ella rápida como Mayweather, una tormenta en el weather. Cuídate, mi hermano, que no caigas en sus redes. Baila, se emborracha, se choca con las paredes. Chula mutante, tiene poderes. Ella quiere cruzar el río, que sabe que el cocodrilo le espera. El sobreviviente la altera. Se da dos tragos, se convierte en bandolera. Ya no toda pistolera, mátame en la carretera. ¿Qué será lo que tiene tu cuerpo? ¿Qué será lo que me tiene muerto? ¿Será tu mirada? ¿Será tu piel? ¿Será tu forma de ser? ¿Qué será lo que me tiene muerto? Pasan los días y te confieso que te quiero ver. Si tienes que saber, y por si no lo sabes, estoy esperando el momento indicado. Espero que algún día me des la oportunidad de volver a sentirte. Y el Matatán, la revolución deluxe. Víctor Ignacio Nesti.